Justo como en esta misma lógica que platicaba Elia, creo que sí, justo el trabajo, pues lo que hemos venido realizando en torno a la cuestión de los jóvenes en la comunidad, pues tiene que ver con este análisis o esto que hemos platicado sobre el contexto, pues, político y de lo que sucede en la Ciudad de México, ¿no? En el caso del trabajo con jóvenes, pues tenía estos objetivos. Un poco nos hemos dado cuenta que la lucha, a pesar de que en Acapatzingo lleva 24 años, pues tampoco ha podido ser como transmitida al 100%, ¿no? O sea, existe un cambio generacional, ¿no? Compañeros y compañeras más jóvenes que han crecido y que nos dábamos cuenta, pues, ¿no? A partir de las reuniones que hemos tenido y de los ejercicios que hemos hecho entre diversos compañeros acá o en la comunidad, pues de que ya no es lo mismo, ¿no? O sea, los compañeros que iniciaron este proceso crecieron en un contexto donde pues no había una casa definitiva, ¿no? Había una serie de condiciones de agua, de luz, ¿no? Y justo en estos 24 años de la cooperativa se hicieron la comisión de comunicación, además de todo lo que ya comentó Elia, ¿no? Saca como un testimonio de varios compañeros que ya no se terminó, alrededor de 60 testimonios que están ahí en la página, ¿no? Que es igual si se quieren utilizar, donde pues se habla un poquito, ¿no? De este contexto, de cómo se enfrentaban los problemas de violencia en la comunidad, ¿no? De cómo muchos compañeros veían que el estar organizados era una forma de evadir los problemas que existían afuera, aunque sin dejar de reconocerlos, ¿no? Cómo de alguna manera los grupos que existían afuera generaban un respeto, ¿no? Porque eso lo cuentan los compañeros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así como había un respeto, pues, a ver que había un espacio organizado y que entonces no era lo mismo robarse un tanque de gas en la colonia de aquí enfrente, ¿no? A venir aquí a hacerlo, ¿no? Por decir algún ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso son cosas que han dado como identidad a la comunidad. Y bueno, pues obviamente estas generaciones que han avanzado, pues ya crecieron en un contexto distinto, pues ya más tranquilos, ¿no? Ya con una casa, ya sin la necesidad de ir a tantos plantones, ¿no? Pero justo la comunidad, y creo que eso es bien importante de lo que mencionaba Elia, pues decide no dejar las cosas en eso, ¿no? O sea, la comunidad de Acapatzingo tiene 24 años, aproximadamente 10 años que terminó este proceso de construcción definitiva, que fue algo que nos juntó, ¿no? Y estos 20 años ha venido y se sigue organizando en torno a muchas cosas que ya platicaba Elia, ¿no? Justo este cambio, ¿no? Que ya entrando un poco a esto que comentaba Lili, pues este cambio también ha sido influido pues por estos cambios de gobierno, claro, ¿no? O sea, desde la llegada de Felipe Calderón, ¿no? Como ustedes lo mencionaban, sí notamos o sí se ve que se van diversificando, pues, ¿no? Las estrategias de los grupos organizados. En el caso concreto de las comunidades, pues empezamos a ver, por ejemplo, pues algo que ha sido una constante, ¿no? Pues más desigualdad social, ¿no? Menos oportunidades para los jóvenes, menos alternativas de trabajo. Y bueno, esto que ha sido una constante y que hasta ahorita lo seguimos viendo, ¿no? Pero en torno a eso también empezamos a ver pues que una alternativa real que los jóvenes van adquiriendo pues es eso, ¿no? O sea, el ver ganarse un dinero fácil pues con la invitación de alguien que los invita pues a distribuir o no sabemos, ¿no? A consumir también, ¿no? Y en la zona, ¿no? En las zonas que nosotros vivimos, pues empieza como a multiplicarse, ¿no? Esta relación, ¿no? No sé bien cómo enlazarlo, cómo verlo en torno a la comunidad con respecto a la cuestión del sexenio. Acá en las comunidades, pues ustedes saben bien que justamente el llamamiento que hace Calderón de destruir, ¿no? De atacar al crimen organizado, empieza como a generar células, ¿no? En distintos lados, ¿no? O sea, como que rompe con las grandes estructuras del narco Y acá en las comunidades lo que empieza a pasar es que se empiezan a instaurar una serie de poderes más pequeños, ¿no? Nosotros vivimos en los limítrofes de Tláhuac y de Iztapalapa, y por ejemplo un caso muy sonado acá, ¿no? Que siempre lo han mencionado las autoridades y que justo tiene que ver con esos tiempos, pues es el caso de la banda esta de Tláhuac, ¿no? Que hoy impera acá mucho, ¿no? Es el llamado Ojos, ¿no? Que más o menos el año pasado, a principios del año pasado, le empiezan como realmente a pues, atacarlo, ¿no? Supuestamente, ¿no? Mediáticamente es lo que nos plantean. Pero en los territorios, pues lo que vemos más bien es va acrecentando, pues, ¿no? El número de gente que se va acercando hacia esos grupos y que no solamente tiene que ver con la venta de droga, ¿no? Sino tiene que ver con la cuestión del transporte, ¿no? O sea, mucho se vinculaba con la cuestión de los mototaxis, ¿no? Bicitaxis, ¿no? Se vinculaba mucho con la cuestión de la extorsión justamente a locales, comerciales, ¿no? Que tiene que ver también con una cuestión de lavado de dinero. Y bueno, pues una serie de cosas que a pesar de las declaraciones de los gobiernos, de que han venido atacando y han venido viendo eso, pues nosotros lo que hemos visto es que más bien se ha venido diversificando, ¿no? O sea, están ellos y por ahí hay algunos otros grupos que siguen activos, ¿no? En ese sentido. Entonces, no sé, más o menos. Sí, en este sentido que dice Ale de estos cambios de sexenio, una vez que inicia la guerra contra el narco y decía Ale, de alguna manera se van generando como estas células, también hay como estas luchas por el control de las colonias y que se extiende hasta el sexenio de Peña Nieto. Algo que vimos alrededor, en este caso de la comunidad de Acapatzingo, fueron unos meses donde hubo mucha violencia alrededor de la comunidad. Cada día amanecía, eso fue como muy curioso, ¿no? Porque amanecía en una esquina, sobre todo aquí en la colonia Estación, que está pegadita, ¿no? A nosotros. Un día amanecía en una esquina un muerto, ¿no? Y al otro día amanecía otro en la otra esquina. Y así se fue como 5 o 6 calles hacia Tláhuac y cada día amanecía un muerto. De hecho, tuvimos la pérdida de un compañero nuestro de la comunidad en esas. No, no podemos asegurar que sea por eso. El hecho es que pues era un chavo que tenía problemas de adicción, que andaba en la calle afuera y amaneció asesinado, ¿no? Le dieron un tiro ahí en la calle, muy cerca a la puerta, a una de las puertas de ingreso a la comunidad. Pues los rumores eran esos, ¿no? Que estaban peleando el control de la venta de drogas en los alrededores. Y a partir de ahí se ha generado como de algo que de pronto está muy feo porque nos acostumbramos, ¿no? Balaceras. De hecho, ayer, sí fue ayer, no sé qué, antier, nos preocupamos porque se oyó una balacera, ¿no? Pero esta es como la costumbre ya, o sea, principalmente entre semana, pero los fines de semana, pues hay balaceras, se oyen balazos por todos los alrededores de la comunidad, no dentro, ¿no? Porque tenemos reglas, tenemos acuerdos, pero en los alrededores está esta situación de violencia. Algo que vemos es que la mayoría de jóvenes están armados, ¿no? Que hay muchos puntos donde se distribuyen drogas alrededor de la comunidad. Y sobre todo esto, ¿no? Cómo van jalando a los chavos, que un poco lo decían ustedes hace un rato, ¿no? Con todo este bombardeo de información y que se genera este culto al narco y que se va convirtiendo en el sueño de los y las jóvenes, ¿no? Hemos tenido problemas de chavas, compañeritas nuestras, que se hacen novias, ¿no? De los malandros en la calle, y hemos tenido varios episodios de riesgo en la comunidad porque son novias en algunos casos o se relacionan con chavos que andan ahí en el desmadre. Y cuando los dejan, pues se da este pedo de venir a agredirlas, ¿no? Y por supuesto, pues no se permite la entrada y eso representa, o sea, o ha representado problemas para la comunidad. Hemos enfrentado tipos que vienen armados, ¿no? Que amenazan a las guardias o chavos que han crecido en la comunidad y que de pronto pues están metidos ya en eso y están metidos en problemas, ¿no? Y algunos de ellos pues se han tenido que ir de la comunidad. La comunidad, una de las cosas que se han determinado es que quien ponga en riesgo a la comunidad pues no puede ser parte de ella, ¿no? Ese es un acuerdo de asamblea y así es como se va haciendo. Entonces, no es que no haya sido violenta y con este tipo de problemas las colonias aledañas, siempre han sido. Pero por supuesto se ve un incremento, ¿no? O se hace más visible a partir del sexenio de Calderón. Y esta... cómo van absorbiendo pues a los chavos y a las chavas, pues que se les convierte como en el sueño, ¿no? Como, y que de alguna manera pues va afectando a todas las colonias, ¿no? De pronto las colonias aledañas, los vecinos, pues es como, pues nada, ¿no? Ya se apoderaron de la esquina, ya están viendo ahí en la calle, pero no se puede hacer nada. Nosotros algo que hemos hecho es, no en nuestras puertas, no en nuestro territorio, ¿no? Alrededor de él no permitimos, hemos hecho rondines, ¿no? La comunidad sale a la calle a decir, ¿sabes qué? Aquí no puedes estar vendiendo, aquí no puedes estar robando. Sin embargo, pues eso no ha como, tal vez ha limitado, ¿no? Pero no ha sido la solución. Y una cosa preocupante, pues es esta complicidad que hay de la policía, ¿no? Puede haber una balacera y las patrullas están pasando, de plano están estacionadas, ¿no? Y en la esquina están balaceando, están asaltando a alguien, pero la patrulla está instalada en la esquina. Ahora que inició el gobierno de la Cuarta Transformación, instalaron patrullas, ¿no? Como cada esquina, cada manzana, digamos, había un retén. Pero veías a los policías comiendo un tamal, un atole, oye, están asaltando aquí en la esquina, ah, sí, ¿no? Y no se movían de ahí. Pensamos que más que para la protección o el apoyo a los ciudadanos, pues es una cuestión de espionaje, ¿no? De estar como cuidando, porque esta es una zona donde, bueno, pues hay otras organizaciones también, ¿no? Estamos nosotros y casualmente nos pusieron un retén que duró meses ahí, ¿no? A partir de que inicia. Nos instalaron cámaras estas del C5 alrededor y extrañamente cada vez que ocurre algo, pues no hay... No sirven, ¿no? No hay grabación. Asaltan, hay esta cuestión de empobrecimiento y de mayor número de asaltos. Compañeros nuestros que tienen ya hasta como contabilizadas las veces que los asaltan, ¿no? Hay quienes dos o tres veces a la semana cuando toman el microbús al metro son asaltados, ¿no? Decían compañeros, una compañera de la comisión, bueno, varios compañeros de la Comisión de Cultura decían, pues ya no me voy a comprar teléfono porque me lo quitan dos veces a la semana, ¿no? Y no solo, ¿no? En el transporte, en la esquina, ¿no? Compañeros acá salen a trabajar desde las 4 de la mañana, empieza a haber ya movimiento de compañeros que están yendo a trabajar y que pueden, una vez que salen de la comunidad, una cuadra adelante, son asaltados, ¿no? El robo de celulares, ¿no? Los asaltos, algunos son un grupo de chavos que ni siquiera ya traen armas, pero los golpean, ¿no? La mayoría de ellos están armados. Incluso ha sido un tema de discusión en las asambleas generales, ¿no? De qué hacemos, vámonos en grupo, vamos a hacer un plan para poder cuidarnos en los microbuses, ¿no? A pesar de que las autoridades dicen estos grandes planes que tienen, ¿no? Para el transporte seguro y las videocámaras, finalmente no sirven. Nosotros hemos intentado muchas veces entablar diálogo con la delegación Iztapalapa, ¿no? En este caso ya alcaldía, desde que entró Clara Brugada a administrar Iztapalapa, hay una negativa, ¿no? A recibir organizaciones. Nosotros hemos ingresado oficios justamente en este tenor de la seguridad de las colonias, porque no es solo eso, hay trata de personas, hay explotación sexual, hay chavas, hemos tenido cuando menos 2 casos en la comunidad de chavitas que se han llevado con engaños, ¿no? Y afortunadamente han regresado a la comunidad. En uno de estos casos, Brigada Callejera estuvo con nosotros muy de cerca, echando la mano y viendo para poder recuperar a una compañerita que pues se la llevaron, ¿no? O sea, de pronto ya no regresó de la escuela. Y bueno, pues con ellos la pudimos encontrar, su familia pues regresó la chava a su casa. Pero se dan ese tipo de cosas, ¿no? Chavas que hace el año pasado, no lo recuerdo bien, salieron a comprar una pizza y afuera estaba un carro, las abordó y les dijo: oye, tú le gustas al patrón, me dijo que te atendiera bien, que te subas al carro porque quiere verte, ¿no? Entonces lo que hicieron las 2 chavitas fue meterse corriendo a la comunidad, pero imagínense que sales a la tienda y no hay, ¿no? Entonces hay este miedo también entre los habitantes, cuando menos de esta parte de que sea el límite de Iztapalapa, Tláhuac, porque es... De nada sirve hablar al 911, de nada sirve poner una denuncia, pese al discurso oficial, no se hace caso, ¿no? O sea, no hay patrullas disponibles, esperen cuanto haya, va a asistir, hay miedo, ¿no? Por la complicidad de la policía con todos los grupos. En algún momento vinieron en el sexenio pasado a pedirnos si nosotros teníamos información que darles para combatir la delincuencia. Nosotros dijimos, nosotros no vamos a hacer su chamba, ¿no? Hagan lo que tengan que hacer. Pusieron un camión aquí a unas cuadras de la comunidad, que de verdad nos daba mucha risa porque era como un camper. Como un camper, pero tenían un sonido y globos. Y ese era el camión para que la gente fuera a denunciar. Anónimamente. O sea, era un sonido acá con reggaetón. Y pedían que fueras a denunciar aquí en la esquina, ¿no? Estuvo ahí meses, ¿no? Y lo que decían es que era una forma, ¿no? De que fuera anónimo, de que nadie se diera cuenta que alguien fue a reportar. O sea, no mames, tienen un camper con toda la parafernalia de fiesta y música. Y quien vaya y luego salga de ahí, pues ya sabía que no iba a sobrevivir, ¿no? Entonces, no, podría decir que poco o nada se ha hecho y hay una complicidad, miedo, yo no sé qué es lo que ocurra con las autoridades. El hecho es que no se hace nada, y si vemos la falta de oportunidades, de espacios para los jóvenes, de recreación, no hay escuelas que puedan dar respuesta a todos, no hay trabajo, todo esto va haciendo que cada día, y sobre todo esta cultura, ¿no? Que han estado imponiendo, esta cultura narco, y que hoy pues todos tienen como sueño, y en algunos casos va más allá del sueño, o se combina, ¿no? Es como esta idea de pertenecer a esos grupos de poder que tienen dinero, que viven la fiesta, pero también es la necesidad que se vive todos los días en la casa, ¿no? Ahora, si a esto le sumamos la inseguridad, la delincuencia, la pobreza, la pandemia que estamos viviendo, pues es como un desmadre, ¿no? O sea, todas las familias que no están pudiendo trabajar, que ya perdieron su chamba, que además se enfermaron, ¿no? O sea, y que acá, de verdad, o sea, no hay por dónde, cuando menos no le vemos, ¿no? Cómo pueda aminorarse o la intención de generar alternativas acá, ¿no? Más allá de poner lamparitas en las calles o sembrar plantitas o hacer murales, ¿no? En los muros, que un poco de pronto pareciera que esa es la solución que ven las autoridades de Iztapalapa y de la ciudad ante toda la problemática que se está viviendo. Yo creo que, bueno, yo considero que justo en este sentido de la pregunta, como decían mis compañeros, la creo que las decisiones que han tomado los gobiernos hasta el día de hoy, lo único que han ido haciendo es perjudicar a la clase que no tiene recursos como nosotros, pues, porque finalmente bajo esa lógica todo el armamento, todas estas armas, el tráfico de armas que se dio con Felipe Calderón, que se refuerza con Peña Nieto y que hasta el día de hoy no cambia, hoy hace que todos los jóvenes sean vulnerables a que tengan un arma, lana rápido y droga, ¿no? Y entonces se vuelve como muy simple el decir, bueno, pues prefiero vivir unos cuantos años con varo, con viejas, con recursos, con cosas, y aunque me muera joven, ¿no? Porque también lo hemos visto en amigos o compañeros que están cercanos a la comunidad o a las comunidades, ¿no? Un poco en ese sentido el trabajo con los jóvenes de tratar de contrarrestar eso. Sin embargo, la cosa es que allá afuera, todo este asunto de impunidad, este asunto de... Hace unos días, por ejemplo, dentro de este asunto de contingencia en el que estamos, había un carro polarizado, sin placas, en una de las puertas, ¿no? Entonces, los compañeros llamaron al 911 para decir, necesitamos el apoyo de una patrulla o para que vengan a ver este vehículo, ¿no? Llega la patrulla, les dice... ¿Qué están haciendo? Los lamparea. Los güeyes estaban chupando, estaban tomando dentro del vehículo. Los patrulleros se suben a la unidad y los se emparejan en la ventana y les dicen, los están observando los de la unidad, ellos los reportaron, entonces y lo que vimos nosotros o lo que dice la comunidad es, pues, ¿de qué sirve? ¿No? Ante toda esa impunidad, ¿de qué sirve reportar? O que la única manera que tenemos es hacer las cosas por nosotros, ¿no? Y esto no ha cambiado. Finalmente se sigue planteando este pedo de la cuarta transformación como una como el modo más ideal de hacer las cosas. Sin embargo, en las puertas de nuestra comunidad, ¿no? Pasa la Guardia Nacional, los güeyes del punto están ahí reunidos o están tomando o están en algún lugar y se pasan derecho, ¿no? O sea, no hay ni siquiera como fingir que están haciendo su trabajo, ¿no? Creemos que el asunto de la violencia, pues por supuesto al tener acceso a armas que se han quedado en el país durante casi 12 años, ¿no? Que han circulado en el país, pues por supuesto eso incrementó esto que decía la compañera Elia, las balaceras alrededor, el que los chavos entregan sus maletitas y lleven ahí la pistola, ¿no? O sea, todo eso se incrementa y por lo tanto incrementa la violencia, ¿no? Y el asalto en los microbuses, ¿no? Una ruta que pasa aquí muy cerca de la comunidad es la ruta 14. Y lo que dicen los compañeros, diariamente hay un pinche asalto y nadie hace nada, ¿no? Y entonces los compas ya hasta desarrollan técnicas de esconder su lana en el calcetín, de donde pueden, porque finalmente saben que en el micro en el que van va a haber un asalto, ¿no? O es muy probable que haya. Entonces, lo que nosotros decimos es, no es posible que nos estemos acostumbrando a la violencia. No es posible que nos acostumbremos a vivir aterrados porque alguien nos pueda quitar lo poco o mucho que ganamos, ¿no? Y en el caso de las drogas, pues también. O sea, es una lucha constante dentro de la comunidad, recalcar permanentemente que pues aquí no se pueden drogar en los espacios públicos, ¿no? En los andadores, en las plazas, etcétera. Pero finalmente sales a la calle y todo el mundo está fumando mota o están, eso que decía, puede ser que se sepa dónde están los puntos, pero la policía viene y quiere que tú les digas porque finalmente no están haciendo su chamba, pero a la vuelta de la esquina lo que van a hacer es delatarte, ¿no? Y poner en riesgo la vida de muchos de los que habitan alrededor de esos puntos. Y no les importa, ¿no? Y entonces el nivel de tráfico de droga, pues por supuesto se incrementa, exacerba la violencia, exacerba, ¿no? Exacerbada con las armas, pues finalmente eso es algo que no solamente en este momento se ha, más bien hemos visto que se ha incrementado demasiado, pero es justo porque al final sí pensamos y sabemos claramente que pues toda la droga que hoy no pasa a Estados Unidos tiene que de alguna manera que consumirse. Y entonces las colonias pobres, las colonias marginadas como en donde nosotros vivimos, pues finalmente son el campo y son la plaza. Y para nosotros creemos que al final eso pone en riesgo a la comunidad y pone en riesgo a todo mundo, porque afuera de las comunidades nadie hace nada. Y entonces lo único que nos queda es organizarnos y lo único que nos queda es resistir. Porque justamente pensamos que el Estado, sea del partido que sea, no van a hacer nada por nosotros, ¿no?